Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. A todos los agraviados, a todos los inconformes, a todos los que se han dado cuenta de la imposición y que se están manifestando a lo largo y ancho de la geografía nacional durante las últimas semanas, y particularmente de manera contundente este día, que sin lugar a dudas será histórico para el magisterio de este país. Debemos darle rumbo a esta inconformidad que crece día a día, porque toda manifestación pacífica tiene cabida en este país. Y el movimiento insurgente magisterial promueve la resistencia civil pacífica. Ahí, con las campañas de odio en los medios de comunicación masiva, y ahí en las ofensivas declaraciones del señor Chuanfer, que sin respeto reconoce ahora sí que efectivamente la reforma es la moral, que efectivamente es punitiva y que habrá despidos. Según sus propias palabras, en un plazo no mayor de 12 años, bajo este esquema de evaluación-sanción, se habrá de renovar al 60% de la base magisterial de nuestro país. Aún con todo eso, la resistencia de los maestros tendrá que ser pacífica. No somos vándalos, ni promovemos la violencia. Somos trabajadores organizados y conscientes de que demandamos justicia. Y apostamos a la insurrección civil pacífica, porque un pueblo movilizado también es poder. En esta lucha, pues, compañeros, no todo está perdido, ni se ha dicho la última palabra. En el ánimo del magisterio insurgente no hay ningún espectro de derrota, y con esta lucha histórica nacional y las que están por venir, le estamos diciendo a los integrantes del Pacto por México y a Enrique Peña Nieto que el magisterio digno de México aquí está y que no nos han derrotado. A los empresarios y organismos financieros internacionales, el mensaje del mismo: aquí estamos y no nos han derrotado. A los dirigentes traidores del centro, les decimos: aquí estamos y no nos han derrotado. Hasta la victoria, siempre. Estamos transmitiendo desde el Palacio de Gobierno. Acaba de concluir el mitin de protesta del Magisterio Democrático. Estamos ahora con una invitación de compañeros y compañeras para el día 15 a las 6 de la tarde aquí en Palacio de Gobierno y el 16 a las 8:30 de la mañana del Parque Cuauhtémoc para protestar en el desfile del 16 de septiembre. Compañeros, los que faltan ahora parte de abajo para la foto. de norte a sur, de este a oeste. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Fue la consigna final de este acto que realizan los compañeros y las compañeras del Magisterio Democrático de Baja California Sur, aquí en la ciudad de La Paz, en el Palacio de Gobierno, donde se encuentra un plantón desde el día 4 de septiembre. Estamos invitando a todos y todas a el acto del día 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde y el 16 de septiembre en el desfile a las 8 y media para protestar contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México. Bueno, acaba de concluir el mitin de protesta en el Palacio de Gobierno. Maestro, luchando, también está enseñando. Maestro, luchando, también está enseñando. Maestro, luchando, también está enseñando. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercalifornario. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está con.